lucha por su libertad. O que lucha por su libertad. La revolución no, la revolución no, la revolución no. O que lucha por su libertad. O que lucha por su libertad. La revolución no, la revolución no, la revolución no. Thank you.